Los derechos de niño son un tratado internacional que hacen los países para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes del mundo. Algunos derechos del niño son: derecho a la identidad. Todos los niños, niñas y adolescentes del mundo deben contar con nombre y apellido, ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita, tendrán derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, deberán contar con nacionalidad. Derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos. Derecho a vivir en familia. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella. Estos fueron algunos derechos del niño. Somos los alumnos de refugio de primer año.